La esperanza está en la calle. El momento que vivimos en nuestra patria nos lleva por distintas emociones y sensaciones. Bronca, angustia, desesperanza, indignación. Pero también hay momentos de entusiasmo, lucha, alegría colectiva, expectativas y esperanzas. Motivos no nos faltan para sentir estas cosas. Los tarifazos, las mentiras constantes a las que nos someten los funcionarios del gobierno, las operaciones mediático-judiciales, la falta de trabajo, los despidos que continúan, la actividad económica que cae y cae, la represión a la protesta social, Milagro Sala y sus compañeras y compañeros que siguen presos. Pero la calle, la organización que se está dando, lentamente y por abajo, nos devuelve la esperanza. El acampe en Plaza de Mayo, el paro y la movilización de ayer de los docentes y de ATE, la cautelar parando el tarifazo de gas a las pymes, la Cámara Federal desestimando la denuncia de Nisman contra Cristina, los barrios que se organizan, como en Los Hornos, donde un grupo de mujeres llevan adelante, por iniciativa propia, una olla popular y se están preparando para el encuentro de mujeres en Rosario. Ellas decidieron ponerse por nombre Las Muchachas, en homenaje a aquellas mujeres que acompañaron a Evita para empadronar en todo el país cuando se hizo ley el voto femenino. Y los dirigentes, la mayoría sigue sin darse cuenta de lo que está pasando. Las bases avanzan y los dirigentes buscan el momento. ¿Cuál es? Para ir a un paro nacional general. Hablan de la institucionalidad y la gobernabilidad, de agotar las instancias con el gobierno. ¿Hay que darle más tiempo a este gobierno? ¿No es claro el rumbo que tiene y para quién gobierna? Al pueblo se le está acabando la paciencia y los dirigentes, muchos de ellos, no todos, siguen jugando a ser prolijos. Por eso la esperanza está viva en el pueblo movilizado y organizado, en el pueblo que lucha y resiste, en el pueblo que tiene claro que a este gobierno hay que sacarlo, cueste lo que cueste. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony, zafaste de la musiquita, pero la semana que viene, acá en piso, vas a tener que responder a la música. Che, esto que contaba, bueno, más o menos lo que se viene viendo, ¿no? Desde hace un tiempo ya, los dirigentes esperando, vaya a saber qué. La oposición también, hay que decirlo, ¿no? Está bastante quieta. Sí, cuando hablo de los dirigentes hablo de la oposición, ¿eh? Uh-huh. Sí, cuando hablo de los dirigentes hablo de la oposición, que es la que está ahí timorata, sobre todo gran parte, algunos no, pero no solo de la CGT, sino también de la parte de la dirigencia política, ¿no? Que está ahí esperando no sé qué y tratando de dialogar, buscando no sé qué cosas, ¿no? De todas formas, marcabas varios puntos esperanzadores, por lo menos, ¿no? No, por supuesto, sí, el pueblo va marcando el camino, ¿no? Los más pobres, los trabajadores, se van dando cuenta, tienen clara la situación, si no hace falta que te la expliquen por la tele. Uh-huh. No, aparte, lo que hoy pasó, ¿no? Esto de que nos siguen mintiendo, la conferencia de prensa de Macri, ¿no? Diciendo que a él hay que evaluarlo a partir de hoy, porque hoy están los números del INDEC. Como, bueno, ¿y quién gobernó estos 9 meses, no? Es decir, como que a partir de ahora hay que evaluar a ver si hay más pobre o menos pobre con su gestión. Y los despidos y la transferencia de recursos a las corporaciones, a los sectores dominantes. Digamos, es una gran hipocresía, un gran cinismo, y lo siguen diciendo con libertad, no se les pone roja la cara. Y me parece que ya el pueblo se ha dado en su gran mayoría cuenta de que esto ya no da para más. Y eso que recién ahora están empezando a llegar las tarifas del gas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue la tarifa del gas, no solo a nosotros, sino a mucha gente de clase media alta que ha votado a Cambiemos y que se encuentre con que no va a poder pagar. Qué lindo. Che, Tony, bueno, te mandamos un... Nos vemos la semana que viene acá en vivo. Piso, seguramente, ¿vale? El miércoles que viene, seguramente. ¿Ya viniste al estudio nuevo de Futura? Sí, la semana pasada, hermoso. ¿Viste qué lindo? Impresionante, impresionante. Muy lindo, sí. Da gusto estar ahí. A gusto, sí. Sí, a gusto. A gusto. Un abrazo grande, Tony. Bueno, abrazo para todos por ahí. Un abrazo. Chau, Tony. Nos vemos. Un abrazo, chau. Tony. Arriba. Tony Fenoy, Tony Fenoy, con los pies en la tierra, en la pulseada radio del día de hoy, Negrito. Sí. ¿Algo para terminar este bloque? Voy a ver. Si este político quiere hacer guerra, vamos a tener toda guerra. ¡Pa! Se puso bélica la pulseada radio. Le vamos a dar la pulseada. Porque... lo de ADRE, sí. Andan diciendo Macri, pará. ¿Dónde se ha visto? Pará. Borralo. Chao. Tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Canguro. Y lo tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es La Búsqueda, que te tienen que agarrar. La Pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen. andan bicicletas de papel, voy yo. El WhatsApp de Radio Futura 221-661-4121. Repito, uno. WhatsApp. Todo lo repito. 221-661-4121. Porque quiero anotar algo. ¿Querés anotar algo? Ahí te pasamos un papelito. Está con la lapicera en mano. Tráfico de tentaciones. Llegó el tráfico de tentaciones. De Carlos Gamman con juego de adivinanza para los que estamos acá y los que están afuera también, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es recomendar un libro, pero antes es necesario hacer una introducción y después quiero ver si adivinan con algunos datos quién es el autor del libro. Ajá. La introducción tiene que ver con que las relaciones entre literatura y fútbol no han sido siempre armónicas, han sido muy conflictivas, aunque desde hace ya unos cuantos años entre la literatura y la pelota hay una relación mucho más fluida. Antes había un divorcio entre una cosa y la otra. Esto está muy bueno porque sirve de entrada a la literatura a chicos que tienen, digamos, las circunvoluciones cerebrales con forma de gajo de pelota. Te iba a decir y solamente de pelota, leen suplementos deportivos y escuchan las radios que transmiten deporte las 24 horas. Aunque en esa apreciación hay un prejuicio que una vez me despejó uno de los autores que voy a mencionar, que es Juan Sasturain, con una apreciación muy inteligente, porque parece que todo lo que viene en formato de libro es necesariamente bueno y todo lo que no es en formato libro es necesariamente malo. Y Sasturain decía, una de las virtudes que tiene la televisión es que puede impedir que emplees el tiempo leyendo un mal libro. Entonces decía, yo por ejemplo, entre ver un partido donde juega Riquelme con la belleza estética que tiene un pase de Román y leer un libro de, por ejemplo, Marcos Aguinis, me quedo toda la vida con el partido de Riquelme. Claro. Y tenía razón, porque se trata de ese tipo de autores que convierten los lugares comunes en especie de pensamientos, le ratifican a la clase media gorila lo que piensa, al ponerlo, como diría la expresidenta, en letras de molde, le dan prestigio, y no están haciendo más que escribir un nuevo manual de sonceras argentinas, ¿no? Uh-huh. Así que para leer ese tipo de libros, mejor mirar televisión. Pero más allá de eso, lo cierto es que, como decíamos recién, la relación ha sido complicada. Generalmente los intelectuales, sean de derecha o de izquierda, han deplorado al fútbol. Para el de derecha es un instrumento de los demagogos que le dan a las masas pan y circo, y para los de izquierda es una especie de nuevo opio de los pueblos, como decía Marx, de la religión, porque distrae al proletariado que en lugar de salir a tomar el Palacio de Invierno se queda en la casa mirando el partido. Pero esto ha ido cambiando, por suerte, en la Argentina. Lo de tomar el poder. Hay autores nacionales y extranjeros excelentes que han escrito excelentes ficciones o ensayos sobre fútbol. Y gente que ha ayudado a difundirlos, que hay que reconocerlos, como por ejemplo Alejandro Apo con sus programas de radio, que todo leyendo a estos autores logró que mucha gente que era seguidora de los programas deportivos empiece a interesarse por la literatura. Y digo, por ejemplo, Eduardo Galeano, con Fútbol a Sol y a Sombra, hincha de Nacional, si no me equivoco. Eduardo Sacheri, un fanático de Independiente, que antes de escribir el libro en el que se basó la película El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar y que todos conocemos, era reconocido por Esperándolo a Tito y otros cuentos que tenían que ver con el fútbol. El Negro Fontana Rosa, enfermo por el canalla, uno de los dos equipos grandes de la ciudad donde siempre quiso vivir y de donde jamás se fue. Reconocido y admirado por todos los demás, algún día la Facultad de Letras reconocerá el valor de Fontana Rosa, subestimado porque además dibujaba historietas, considerado un historietista, cuando es un extraordinario escritor con un oído, con una sensibilidad para las variaciones del lenguaje, para el lenguaje popular, que muy pocos tienen. Estuvo en el Congreso de la Lengua, ¿te acordás? Exactamente, con una intervención genial donde habló de reivindicar las malas palabras. El propio Juan Sasturain, gran poeta y gran autor, de libros policiales, pero también de relatos sobre fútbol, El Gordo Soriano, Alejandro Dolina, el mexicano Juan Villoro, que ha escrito muy buenos relatos, hincha del Barcelona, porque él vivió algún tiempo en España. A medida que Carlos va nombrando, me voy quedando con menos posibilidades de adivinar, que eran los que conocía. Bueno, seguí, Carlos, Martín Caparrós, que escribió Boquita, con una historia del club de sus amores. Bueno, entre nosotros ha habido furiosos intelectuales antifútbol. Por ejemplo, Juan José Cebrelli, que es y sigue siendo un enemigo del fútbol, publicó un libro titulado La Era del Fútbol, donde volvía sobre esa tesis de que es un deporte que sirve de instrumento a los gobernantes para manipular a la población, polemizando con él en la tan recordada revista Humor. Sasturain escribió una nota con un título memorable, ¿no? La nota se titulaba Vos, Cebrelli, anda al arco. Qué discriminativo. Ahora no. Eso no se podría hacer eso. Y otro, por supuesto, que era gran enemigo del fútbol, era el propio Borges, sí, ¿no? Que decía que no le veía la gracia a ver 22 hombres en pantalón corto corriendo atrás de una pelota. Lo que no decía que no veía nada tampoco. Lo cual es una frase indigna de su inteligencia, de su talento, porque con el mismo criterio yo podría decir que la literatura es una serie de manchas de tinta sobre papel. Y no estaría faltando a la verdad, porque materialmente es eso. Y materialmente el fútbol también son 22 corriendo atrás de una pelota. Pero uno sabe que en realidad la literatura es mucho más que manchas de tinta sobre un papel. Curiosamente o paradójicamente, en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional se ha estado desarrollando en estos días, incluso hoy, un encuentro que se llama La Literatura y la Pelota. Qué bueno. Donde han participado desde escritores hasta futbolistas que han hablado de su relación con la literatura. Pero lo cierto es que todos los que les he mencionado, aunque amantes de fútbol, han sido o bien pataduras, o bien discretos jugadores amateurs, o se han inventado, como uno sospecha de Soriano, por ejemplo, toda una épica incomprobable de jugadores de ligas del interior, que uno piensa que tiene más que ver con su capacidad de fabulación que con su vida real. ¿Qué pasa si el que escribe, sea ficciones o ensayos, ha sido un futbolista profesional y no uno cualquiera, sino uno que estuvo en la élite? A ver si adivinan, le voy dando datos. Nació en 1955 en Las Parejas, provincia de Santa Fe. ¿Quién puede ser? Yo me imagino a alguien, pero no sé si yo estoy alejado de... Se inició en Newell's. Fue vendido a España, donde jugó sucesivamente en el Alavés, de segunda división, en el Zaragoza, y después pasó al Real Madrid en 1984, donde ganó dos Ligas de España y dos Champions. Me imagino que estarás googleando. No, busqué uno, pero no vale. Busqué al Bono Burgo. Pero en no, total jugó para el Real 85 partidos e hizo 40 goles, hasta que se retiró en 1987. En el 87, pero vos estás hablando de gente, yo era muy chiquito en esa época. Después fue director técnico. Sí. Del Tenerife, el Real Madrid, el Valencia. Sí. Después por varios años fue director deportivo del Real Madrid. Y ahora sí se van a dar, ahora sí se integró la selección argentina que ganó el Mundial de México 86. Y metió un golazo. Sí. En ese Mundial hizo 4 goles, incluido el segundo de Alemania en la final. Yo, señor. Sí. Se llama Valdano. Sí, señor, Jorge Valdá. Sí. ¡Bien, vamos! Lo hizo con la mano, el cuento. Un fundamentalista del menotismo que le tocó en suerte jugar con Bilardo como técnico. Cuentan que en las concentraciones de México 86, Valdano leía muchos libros y Bilardo se enojaba porque decía que eso lo sacaba de foco respecto de la competencia. Actualmente se desempeña en España como periodista en la prensa gráfica y como comentarista de los partidos del Real en radio y televisión. Ahora, tanto el Valdano oral como el Valdano escrito tiene la virtud de encontrar lo que, salvando las distancias, el gran escritor y poeta Paco Urondo, desaparecido por la dictadura, llamaba la palabra justa. En los dos sentidos del término, justa porque es la palabra exacta, la palabra precisa, y justa porque es el término justiciero, el que le hace justicia a la cuestión sobre la que se está tratando, ¿no? Cuando empezó a declarar y a escribir, Valdano, los periodistas deportivos temblaron y se dijeron, este nos va a dejar sin laburo a todos, porque realmente es impresionante la inteligencia y la prosa de Jorge Valdano. Entre cuentos y ensayos sobre fútbol, ya lleva publicados 5 libros. Y en mayo pasado acaba de salir a la calle su 6º libro, justamente el que queremos recomendar hoy, titulado Fútbol, el juego infinito. El nuevo fútbol como símbolo de la globalización, publicado por Editorial Conecta. Pero como nada define mejor que la calidad de un texto, que la lectura del propio libro, vamos a ver 3 breves viñetas, 3 pequeños sueltos, que están incluidos en este libro de Valdano, Fútbol, el juego infinito. El primero se refiere a Riquelme. Dice, en el campo era como un filósofo de verdades olvidadas que conviene escuchar. Un exjugador que se ha convertido en crítico extravagante y que cree en la velocidad, lo llamaba el peaje, porque cada vez que la pelota pasaba por él, el juego se detenía. Mentira podrida. En la época de las autopistas, Riquelme prefería viajar por rutas secundarias. ¿De qué peajes me están hablando? Era una bala en 2 de las 3 velocidades que existen en el fútbol, la técnica y la mental. En cuanto a la otra, se podía permitir caminar la cancha porque del juego lo sabía todo. ¡Qué lindo! Me encantó. Me acaba de tocar el corazón, Gassman. Tremendamente. Valdano. Valdano, pero Gassman. Valdano sobre Messi. ¿Qué dice sobre Messi? De Riquelme. Es bajo, no llega al 1.70 m, y eso ayuda a la dinámica de su juego. Cada uno de sus cortos pasos son una oportunidad para cambiar de idea, rumbo y dirección. El paso anterior nunca sabe lo que hará el siguiente, porque los genios del fútbol improvisan con los pies, a tal velocidad que uno tiene la sensación de que no comparten sus ocurrencias ni con su propio cerebro. En mi pueblo nació Hermindo Nega. A veces nos visitaba y yo, entre los 5 y los 10 años, lo seguía a todas partes mirándole solo las piernas. Era un jugador exquisito y yo pensaba que el secreto de su talento residía ahí. Ya lejos de mi ingenuidad infantil, con Messi me ocurre lo mismo. Son tan rápidas las acciones de prestidigitación que realiza con los pies que creo que el cerebro, por lejanía, no participa de la decisión. Y al final, ¿de quién sino vamos a hablar a través de las palabras de Valdano, que de Maradona, ¿no? Dice, empiezo este artículo inspirado por un episodio menor. Estoy en Positano, un pueblo maravilloso colgado de un monte de la costa amalfitana a algo más de 50 kilómetros de Nápoles. En el restaurante del Hotel La Sirena reina un ambiente más propio del siglo XIX que del XXI. A la hora de la cena, un violinista pasa entre las mesas tocando suaves melodías. El intérprete es un hombre que roza los 50 años, de fría inexpresividad y rostro duro, como tallado en piedra. Parece habitar no solo en otro tiempo, sino también en otro mundo. Cuando pasa por mi lado, totalmente absorbido por su música, hace algo que lo convierte en humano. Se agacha y me dice las 2 únicas palabras que se le han oído a lo largo de la semana que llevo en el hotel. Grande, Diego. ¿Para qué decir el apellido si todos sabemos que en Nápoles y alrededores solo hay un Diego? Podría haber ocurrido en Buenos Aires. Digo que se trata de un episodio menor porque tuve ocasión de escapar con la Ferrari de Maradona de multitudes que lo perseguían con su Vespa por todo Nápoles y de ver gente que se ponía a llorar por la emoción de conocerlo en persona o de altares consagrados a su figura en personas de apariencias normales. Mi violinista es el último ejemplo de que una figura con semejante fuerza emocional entra por cualquier resquicio mental. Incluso el más impenetrable. Muy bueno. Qué lindo. Escribe lindo, Valdano, además. Qué pluma. Jugaba bien.

Seguimos en la pulsera de radio. ¡Opa! Te habías olvidado. ¡Olé! Bueno. Nos estaba faltando algún opa hoy, ¿eh? Sí. Pero cuando escucho a la persona hablar con el micrófono, ¿qué pasa? Me gusta. Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta escuchar a las personas por micrófono o que te guste, que te escuchen? No, o sea, a la gente que cuando vienen, ¿viste? Sí. Me encanta cuando yo hablo y cuando hablan ustedes también. Digamos que lleva un empuje para adelante. Claro. Todavía. Bueno, estamos en una especie de Tráfico de Tentaciones 2. Muy pequeño. Una versión apócrifa. Sí. Totalmente. De Tráfico de Tentaciones. Yo le pondría el Tráfico de Sensaciones. Sí. Como ya se sabe, Gilda es una especie de sección fija en este programa. Sí, ya sea porque se difunden sus temas, ya sea porque hablamos de que es protagonista de la serie de las antiprincesas. Uh-huh. Y un gran fanático de Gilda, como es Damián Lambusta, ha visto la película, igual que Marcelito Santillán, y quieren fanático. Hacer algún comentario sobre el film de Natalia Oreiro protagonizando a la autora de Fuiste. Sí. Bueno, en esta oportunidad les voy a recomendar. Ay, no. Estaba jugando a ser Carlos Gassman. Primero me gustaría saber, Santillán, ¿usted fue a ver la película de Gilda? Primero voy a decir, antes de hablar, voy a decir unas palabras, decía un presentador de mi pueblo. Antes de hablar, voy a decir. Yo lo invité a Santillán a que fuera a ver conmigo la película, porque dije, ¿qué mejor que ver la película de Gilda con Santillán? Santillán ya tenía otras invitaciones. Está muy bien. Tenía la agenda, la agenda ocupada. Ya tenía entradas para el viernes a la noche. ¿Qué tal? Pero la próxima. Voy con vos. Bueno, Santillán, ¿qué le pareció a usted la película de Gilda? A ver. Primero, ¿le gustó o no le gustó? Me gustó. Ah. Pero no me gustó cuando vi el. Bueno, que ya saben. No, yo no sé. Bueno. El final, el accidente. Vi el final. Ah, cuando se muere, pero yo ya sabía que se moría igual. Sí. Y el cajón me dijo mi hermana. ¿Qué te pareció la película? ¿A quién te vas a acordar? Decime, a ver, a Carlito Cajade. ¿Lo relacionaste por ahí? Mirá. Uh-huh. Y bueno, porque la gente lo quería mucho. Sí. Cuando usted dice, yo ya sabía el final, me hace acordar al chiste ese. Voy a ver Jesús de Nazaret, pero por favor no me cuentes el final. Sí. Ay, no, por. Ay, no, o Titanic. No, bueno, yo quería decir que estoy contento con la Gildamanía de estos días. Sí. Gildamanía. Sí, porque la gente como que ahora, viste, descubrió a Gilda. Claro. Y está contenta. Vengo de San Marcos Sierra, nadie sabía nada. ¿No había ninguna niña que se llame Gilda en San Marcos Sierra? Calculo que hay sí. Hay que pero volar ese lugar. No, es un chiste. Ah. No. Pero había mucha gente el día que yo fui. Sí. Bueno, no tanta, no voy a mentir, no había tanta gente. Lo que me llamó la atención era la diversidad del público que había ahí. Sí, me hice un. Ah, viste cómo es uno, ¿no? Me gusta analizar, voy a los lugares, quién está. Cuando voy a comer a un lugar, me imagino que está charlando la gente, qué le dice, bueno, todas esas cosas. ¿Y por qué no disfruta la Lambusta? No, pero pues yo disfruto así esas cosas. Bueno, pero volvamos a la película. A la película. Sí. Una actuación muy bien lograda. Se me está riendo. Me acordé de un chico. Natalia Oreiro, que no ha desarrollado muchas herramientas en su vida en la cuestión actoral. Yo la vi bien en un par de películas. Pero pero acá se ha tomado el trabajo bastante minucioso de imitarla. Imitarla muy bien. Cuando baila, la verdad que baila igual. Sí. Igual que Gilda. Uh-huh. Y la película, para mí, lo que tiene de bueno, que podía no haber estado, es que sí muestra bastante bien cómo es el negocio detrás de la música tropical. Uh-huh. Entonces, bueno, toda la cuestión de esto, de la cantidad de viajes por noche, la cantidad de shows, bueno, y que eso de alguna manera termina con este tipo de desenlaces, digamos, en la vida de muchos músicos. Y también esta cuestión de que a veces quizás no se sabe que, bueno, que viajaba con su mamá, con sus hijos, como una forma de estar un tiempo, un poco más con su familia, y que, bueno, terminó muriendo su mamá y uno de sus hijos, digamos. Y bueno, no, pero está buena la película. Sí. Y yo tengo miedo que... ya sé que Juan Salvador me recomienda que no me meta tanto con la, su santidad desde el Vaticano. Pero bueno, a mí me da miedo que un día... ¿Sabes qué soñé una noche? ¿Qué soñaste? Que, ay, no, que venía Francisco Pancho I, que es Bergoglio, sí, no nos olvidemos, que venía a la Argentina a canonizar a Gilda. Fue una pesadilla. No pude creer. ¿Y por qué no? Pero me muero. No, no se la entregamos ni en pedo. Además me llegó el comentario que ya está intentando sentar algunos precedentes para ver de beatificar al Gauchito Gil. Es muy pillo. Es muy pillo. Así que bueno, vamos a ver que se porte bien. Pero bueno, me voy todo el tiempo de la película. Este tráfico de sensaciones. Entonces la vemos la película. Hay que verla. Yo me acuerdo que en Infancia Clandestina, no sé sí, si la claro, vieron. Claro, está muy bien. Natalia Oreiro hace sí, un papel más que digno. Sí. ¿Mm? Sí, yo no fui con... Dije, bueno, a ver cómo... No me acordaba bien. La última vez que había visto algo que actuaba, no me acuerdo qué era, pero no me había quedado muy contento. Y además como... Uno es muy exigente, porque como se trata de Gilda, uno quiere que esté bien representada y lo logró. Mm. Se lo vamos a reconocer. Sí. Me hace acordar a usted a algo que escuché hace poquito, y es que muy pronto tendríamos el primer santo argentino, no hay ningún santo argentino, que sería el, santo cura, de Yépolo, ¿no? El cura Brochero. Había, digamos, ahí una disputa si iba a ser santificado primero Ceferino Namuncurá, o el cura Brochero, y parece que tomó la delantera el cura Brochero, y que el Papa Francisco vendría para el acto donde se lo instituya como santo. Y ahí me enteré de algo que no sabía. Yo había escuchado que para que una persona llegue a ser declarado santo por la Iglesia Católica, hay que probar que ha realizado milagros. Sí. Pero los caminos son dos. También puede ser el martirologio. Si es un mártir, es decir, ha muerto en defensa en nombre de su fe, de la causa. Claro, también puede ser declarado santo independientemente de que no tenga milagros comprobados, entre comillas, esto de comprobados. Claro. Y Bergoglio ha debido cambiar las reglas, porque lo tradicional era que el mártir era el que moría de manos de los defensores de otra fe por defender la fe cristiana. Y él está proponiendo la canonización de Arnulfo Romero, obispo del Salvador, y de Angelelli, el obispo de La Rioja, que en realidad fueron asesinados por gente que se decía defensora claro, del mundo occidental y cristiano, que decían compartir su misma fe. ¿Y entonces? Entonces, él amplió esta idea del martirologio, dijo que también son mártires de la Iglesia, y está proponiendo, lo cual me parece muy bien, que lleguen a ser santos también, tanto Monseñor Arnulfo Romero, muerto por los escuadrones de la muerte en El Salvador, como Angelelli, muerto, igual que el obispo de San Nicolás, por la dictadura está buenísimo, en La Rioja. ¿Y qué ganan siendo santos? Digamos, ¿qué pasa cuando se convierten en santo? Te hacen una estampita. Bueno, un monumento. Usted tiene que ser creyente y pensar que los santos son intercesores ante el único Dios. Pero si no lo nombran santo, no pueden hacer esa comunicación, digamos. Esa intercesión. Bueno, ojalá que se dé entonces por Angelil y por... ¿Cómo se llama el del Salvador? Arnulfo Romero. Romero. Bueno. Bueno, Francisco, si estás escuchando, te mandamos un saludo. No sé si un saludo. Un saludo, si se escucha en el Vaticano este programa. Sí, lo repite Radio Vaticano allá también. Pero después están los que son canonizados por el pueblo, ¿no? Como la difunta claro, Correa. Claro, exactamente. Como el Gauchito Gil claro, y como Gilda, que no son reconocidos. En el día mundial de la despenalización del aborto, le mandamos un saludo a Pancho I, que también hace sus tareas para que esto no se cumpla. Y además también decir que solo el 1%, mira los datos que voy a tirar, pero lo leí hoy en internet y me parece un dato muy fuerte, que solo el 1% de la población vive en países donde el aborto está penalizado. La mayoría son todos de Latinoamérica, salvo el Vaticano, el Estado del Vaticano, y no me acuerdo qué otro, que no era en Latinoamérica, pero... Para que veamos que no es menor tampoco cuando pensamos la cuestión más política del porqué del Papa latinoamericano y toda la cuestión, en el Día Mundial de la Despenalización del Aborto, mandarle un saludito de acá también a Pancho Primero. Las feministas dicen, si el Papa fuera mujer, el aborto sería un sacramento, ¿no? Creo que con esto podemos terminar el programa del día de hoy. Variadito, empezamos hablando de Gilda, terminamos el... Sí, no, nos vamos a ir con BGH o con Gilda, pregunta, con BGH. Negro, tenés que decir BGH, si no, se dormía afuera cuando volvés. Pero bueno, si vos decís Gilda, ¿sabés qué? Un saludo para un chiquito que es el cumpleaños hoy. ¿Quién? Se llama... Ahora, cuando vuelva le das un abrazo de parte de todos nosotros, ¿vale? Dale, Bueno, mientras escuchamos a... ¿Qué escuchamos al final? ¿BGH o Gilda? BGH. Muy bien, qué buena decisión. ¿El Rabdombe? Y no, me parece que es una canción que estaba grabada acá en Radio Futura. Y bueno, esperemos que vuelvan pronto, ¿eh? La verdad que hubo muchos comentarios, ¿no? Del Rabdombe y de la intervención de los muchachos acá en el programa. Y bueno, estaría bueno que estén un poquito más seguido, ¿no? En el programa de la Pulseada Radio. Raúl Lafitte estuvo en los controles, en la operación técnica y en el saludo de cada persona que llegó, poniéndole la canción de Hugo Figuera, vamos a decirlo también, ¿no? Uh-huh. Que es la canción de Hugo. Bueno, yo ahora me voy a morir, chau. No. Gasman, nos vemos la semana que viene. No digas eso, pues te va a agarrar eso. Negro, pará. Bueno. Marcelo Santillán, presidente, director del programa. Algo para cerrar, para terminar, nos tenemos que ir porque viene Cacodelfia acá en Futura y un montón de otros programas en otras radios que repiten este programa. Bueno, un saludo ahí para un nene que es su cumpleaños. Bueno, un saludo para Estela, para Lidia y para todo lo demás. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor. ¡Opa! Por los pibes lo sabemos valorar. Sos más que mi vida, vos sos mi papá. Papá, mi papá. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre allá arriba, no debes mirar, corrigiendo nuestro paso, lo bien y lo mal. Somos todos pibes de la calle, y salimos bien de abajo como vos nos enseñaste. Vida y siempre va adelante y demostrarle a la gente que no somos delincuentes. ¡No! ¡Mira un pie de la señora y con tierra la cintura! Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Hoy miro las estrellas y me acuerdo de tu cara, porque me gustaban tus canciones de guitarra. Fuiste lo mejor de nuestra vida y espero que nos guíes desde el cielo de allá arriba. Se hace difícil esta vida porque ya no estás. No lo puedo creer, ni tampoco superarlo. Ni tampoco superarlo. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cacade, que mira de los cielos, a que nuestra lucha sea un fin eterno.